No me llamas y te la pasas a escondidas. Estoy pendiente noche y día el teléfono. De este cuento misterioso no hay salida. Una respuesta necesito, por favor. Solo lo que pido, por eso te escribí esta carta.